Señalítica, protocolos de seguridad, modelo de alternancia para las clases. La Universidad Jorge Tadeo Lozano se está preparando con todo para garantizar que tu vuelta al campus el segundo semestre sea seguro. Matricúlate ya, la Tadeo te quiere bien. Regresando, creando, apoyando, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. I'm telling you on how I feel. Gonna set your mind. Don't you dare jump on, jump on, get on me. Jackson y la canción Bad. Qué gran álbum, qué gran álbum este. Michael Joseph Jackson, arroba la FM Medellín, ahí nos escriben ustedes la música que ustedes quieren disfrutar. Andrea Vargas quiere escuchar algo de Starship, We Build This City. Bien, ahorita te la podemos colocar. Viene también a gente que quiere escuchar a Estados Alterados, como nuestra amiga Nancy Muñoz. Gracias por escucharnos, Nancy. Y viene la música, muchachos, viene la música, y esta vez viene con muy buena fuerza. Joan Jett and the Bloodhearts, ¿se acuerdan? Ahí viene con su himno, I Love Rock and Roll. House of Pain con Jump Around, algo de Bruno Mars con 24K Magic. Aquí está Le Click, Tonight is the Night. Quien quiere bailar con los prisioneros, a cantar entonces en español con el baile de los que sobran. Y aquí están los Bad Boys Blue, a bailar con su Save Your Love. Soy el Clásico Herrera, y en tu radio, tu sábado salvaje hasta las 8 de la noche. Clase Adictos. Salvaje, como tus clásicos. Salvajes, como tu fin de semana. 106.9 grados de clásicos y buena música. En la FM, Sábados Salvajes. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad.

Los mejores éxitos de todos los tiempos en Sábado Salvaje. Seguimos clasiadictos como nunca en esta estupenda tarde. Gracias por acompañarnos y disfrutar. Y disfrutar de cada una de estas canciones y estos mensajes tan bonitos que nos dejan por aquí. Doris Marín, también está Claudia Jaramillo. Por aquí tengo también a nuestra amiga Gisela Riaza. Gisela también quiere escuchar a Mr. Jones de Cutting Crew. Gracias, Gisela. Arisama Mariana Torres también quiere escuchar algo de Laura Branigan con Self Control. Esto apenas comienza. Chicos, viene la música. Y la música viene con toda. Give me the power. Molotov. It's on you. MC Sir and the Real McCoy. The Police. Himno. Se llama So Lonely. Qué himno rockero este. Jonas Brothers con el reguecito de Only Human. Y aquí viene Hombres G con Venecia. Venecia, Venecia. En la FM. La número uno de tus tardes. Sono il capone della mafia. Io sono il figlio della mia mamma. Tu sei un estroncio di merda. È un filo di Troia in Venezia. Venezia, Venezia, Venezia, cha, cha, cha. Lo tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia. Quiero comprarme un jersey a rayas. Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Venecia, fin de semana con Siempre. Salvajes, como tu fin de semana. 106.9 grados de clásicos y buena música en la FM. Sábados Salvajes. Siempre. Siempre. Somos la fuerza que cambia el mundo. Ánimo. Inicia un nuevo día con fuerza y la certeza de que todo va a estar bien. La FM. Siempre.